necesito decirte. Y otra vez, con mucho amor, los tiranos. Cariño, necesito decirte que mi mundo es muy triste desde que te perdí, mi amor. Yo no sé vivir. Extraño tu mirar, tu sonrisa y todas esas caricias que le diste a mi alma, amor. Con el corazón necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste, porque solo soy de ti. Para ti necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver. Ya sabes dónde estoy. Va un saludo muy especial. Misiones, Corrientes, Chaco. Un adiós que me duele. No hay nadie que me consuele. Te llevaste mi alma, amor. Mi felicidad. Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste, porque solo soy de ti y para ti. Necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver. Necesito.